Y entramos de lleno en este espacio que siempre esperamos los días miércoles, y es el espacio Derechos de la Gente. Hoy vamos a charlar con el doctor Mauricio Tomaselli. ¿Cómo le va, Mauricio? Muy buenos días. Aquí Sofía y Leandro los saludamos. ¿Cómo están, Leandro? Sofía, buen día. Buen día, muy bien. Gracias por atendernos y estamos ahí esperando a ver de qué tema vamos a hablar. ¿O va a hablar usted en realidad? Vamos a charlar. Habíamos estado hablando en otras oportunidades, si mal no recuerdo, de los accidentes o aquellas enfermedades que no tenían causa o que no estaban relacionadas con el trabajo. Lo que se entendía en realidad más que nada de las licencias que generaban esos accidentes, que eran las licencias con enfermedades inculpables o accidentes inculpables. Uh-huh. Hoy lo ideal sería ver la otra cara de la moneda, que son los accidentes que o enfermedades que efectivamente genera el trabajo o se generan producto del trabajo o en ocasión del trabajo. Bueno, este tipo de dolencias o accidentes se encuentran regulados en nuestro país a partir de los años 90, del 94, si mal no recuerdo, por la Ley de Riesgo de Trabajo, la Ley 24.557, y las sucesivas reformas que tuvo esta ley, que ha tenido bastantes reformas, ha sido una ley con muchas inconstitucionalidades y con muchos parches, por todas las deficiencias que tenía y por todos los maltratos que ocasionaba el trabajador, y la última reforma la ha tenido en el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. Bueno, esta normativa, por lo que podemos referir, abarca a todo accidente que se ha producido en el trabajo o en ocasión del trabajo, y también a los accidentes que se producen, a los accidentes que se conocen como accidentes in itinere, es decir, aquellos que se producen yendo al trabajo o volviendo del trabajo. También abarca las enfermedades profesionales, es decir, aquellas enfermedades que produce el trabajo. Por ejemplo, en el caso de los docentes, las disfonías, en el caso de aquellas personas que tienen que levantar reiteradamente pesos pesados, las lumbalgias, las hernias, etcétera. Esas son enfermedades laborales. Con respecto, decimos en ocasión de trabajo, por ahí para hacer una pequeña referencia a qué referimos cuando decimos en ocasión de trabajo, son todos aquellos accidentes o enfermedades que se producen cuando una persona sin estar trabajando, pero que se encuentra a disposición del empleador, sufre un accidente de trabajo. Por ejemplo, no sé, el caso de un sereno que está viviendo se encuentra en una vivienda en el campo o en un determinado lugar que no estaría en esa vivienda si no fuera producto del trabajo. Entonces, si tiene un accidente en esa vivienda, se entiende que es un accidente en ocasión del trabajo. Y después también tenemos los accidentes in itinere, que son aquellos accidentes que se producen yendo al trabajo o volviendo del trabajo. Es importante que siempre tiene que ser del trabajo a la casa, es decir, del trabajo a la residencia o de la residencia al trabajo, porque si yo en el medio, no sé, me junto con amigos, me voy a almorzar, etcétera, cualquier cosa que no tenga que ver con ese camino a la residencia, eso interrumpe lo que se denomina el in itinere, y bueno, ahí ya la RT no te cubre. Claro. ¿Y cuándo comienza este in itinere? Por ejemplo, si yo estoy yendo al trabajo, comienza desde que salgo de la puerta de mi casa. Es decir, yo una vez que traspasé la puerta de mi casa, todo lo que me suceda a trayecto al trabajo debería ser cubierto por la RT. Uh-huh. Yo por ahí todo lo que voy a decir ahora es en un punto ideal donde el trabajador se encuentra perfectamente registrado, etcétera, y que cuenta con una RT que debería cubrirlo. Así que bueno, tengamos siempre en cuenta ese panorama con lo que estoy diciendo, y por ahí siempre en cada una de las charlas que vamos a ir teniendo me remito a la charla que tuvimos con respecto a la importancia de la registración laboral. Porque cada vez que yo hablo de determinados derechos que tienen los trabajadores, si bien no lo pierden los derechos porque no estén registrados, es mucho más difícil reclamarlo. Así que bueno, en este caso volvemos a la importancia de que el trabajo sea registrado. Bien. Cuando el trabajo es registrado, una persona tiene una RT. ¿Qué es una RT? Es una especie de seguro obligatorio que tienen los empleadores. Antes del 94, por así decirlo, se entendía que eran los mismos empleadores los que tenían que responder. A partir de que se crea la Ley de Riesgo de Trabajo, se le obliga que vos cada vez que vas a llevar adelante una actividad que necesitas tener trabajadores en relación de dependencia, tenés que contratar un seguro. Así como cuando manejas un auto, obligatoriamente tenés que tener un seguro contra tercero. Cuando vos tenés gente trabajando para vos, obligatoriamente tenés que tener un seguro por los accidentes o enfermedades que puedan tener esas personas. Así que eso es importante también porque muchas veces los trabajadores tienen miedo de realizar los reclamos que corresponden pagar o solventar a las ART, y entendiendo que están robando, entendiendo que están haciendo algo indebido, etcétera. Yo siempre les doy el mismo ejemplo de que es importante que reclamen, y por lo general no se duda cuando se tiene un accidente de tránsito de reclamarle el seguro. Les digo, esto es lo mismo, cumple la misma función, es un seguro que ustedes tienen, que su empleador paga todos los meses, y cuando tengan una lesión no le están haciendo ningún daño ni le están generando ningún problema, así que no duden en reclamarlo. Y Claro. bueno, por ahí con esos ejemplos se entiende un poquito más. Claro. Además, otra de las características de este sistema de protección es que el sistema de riesgos de trabajo tiene un factor de atribución objetiva de responsabilidad. Este es un tema un poco técnico, pero lo que quiere decir es que se entiende al trabajo como algo riesgoso, se entiende a concurrir al trabajo como una empresa riesgosa. Por lo tanto, si cualquier cosa fuera a sucederle al trabajador, no hay que ir a investigar si el trabajador tuvo la culpa o no en que le sucediera ese accidente. Cualquier accidente que tenga el trabajador en su lugar de trabajo, cualquier enfermedad, la tiene que cubrir la ART. Porque no se investiga cuál es el hecho que ocasiona ese trabajo, sino por el mero riesgo que ocasiona ir al trabajo, ya la ART tiene que responder. Por ahí el único caso en el que no tiene que responder es en el caso de dolo del trabajador. Es decir, por ejemplo, un trabajador que se accidenta intencionalmente, que se corta Claro, intencionalmente para tener claro. una indemnización, etcétera. Ese es un discurso muy propio de la derecha, pero hasta ahora yo, en todo el tiempo que tengo de profesión, no he visto que nadie se accidente intencionalmente Claro, para viste. obtener una indemnización. Pero Claro. bueno, es un discurso que por ahí aparece. ¿Quiénes pueden gozar de todos los derechos? Bueno, de estos derechos, como les dije, en principio los trabajadores registrados. Esto no quiere decir que los trabajadores no registrados no puedan gozar de estos derechos, pero bueno, si hay alguien que no se encuentra registrado, primero vamos a tener que probar que esa persona se encuentra en relación de dependencia, y una vez que probemos que se encuentra en relación de dependencia, ahí vamos a poder reclamarle a la ART, lo cual con los tiempos de la justicia por ahí se hace un camino un poco largo. Así que bueno, como les dije recién, la importancia de estar registrado. Y bueno, y lo importante, si están registrados, si sucede todo bien, etcétera, ¿qué sucede si tengo un accidente de trabajo? Bueno, un accidente o una enfermedad profesional. Bueno, lo primero siempre es poner en conocimiento a su empleador de la dolencia que tienen. Y lo normal sería que el empleador haga la denuncia a la ART. Sucede en muchos casos que el empleador no quiere hacer la denuncia a la ART. Ya sea, por ejemplo, en el caso de los docentes, quien tiene que hacer la denuncia a la ART es la directora. Muchas veces, por situaciones que desconozco sinceramente, tienen miedo a hacer la denuncia a la ART y le dicen a la docente que la haga. Eso en principio es erróneo porque es la directora la que tiene que hacer la denuncia porque está a Claro, cargo del resto de los docentes, claro. entonces debería hacerlo. Pero bueno, muchas veces sucede que no la hacen. Y en el sector privado también sucede muchas veces que no la hacen, que lo mandan al médico de la empresa, lo mandan a una clínica, a un hospital público, etcétera. ¿Por qué sucede esto? Porque cada vez que existe un accidente o una enfermedad profesional, la ART va a ir teniendo conocimiento de eso con respecto a la empresa, y si la empresa tiene distintas categorías, la van a ir recategorizando en. Es decir, si la empresa no cumple con sus deberes de prevención y tiene una gran cantidad de accidentes, una gran cantidad de enfermedades profesionales, le va a ir subiendo la alícuota por el alto riesgo que tiene esa empresa. Entonces, siempre las empresas intentan evitar la mayor cantidad de denuncias a los efectos de que no le suban las cuotas de la ART. En realidad, lo que debería hacer la empresa es mejorar las condiciones de higiene y seguridad, pero bueno, ya sabemos cómo es la lógica que prima en muchas empresas. Pero bueno, si el encargado de la empresa no quiere hacer la denuncia, lo que puede hacer el trabajador es ir directamente a la ART, puede hacer la denuncia de manera directa. Muchas veces sucede que la misma ART no te quiere tomar la denuncia, le hablan en términos muy técnicos a los trabajadores, etcétera. Entonces, bueno, el trabajador tampoco puede hacer la denuncia en la ART. Lo que tiene que hacer en ese caso es contactarse sí, con un abogado que le va a redactar un telegrama laboral que es gratuito y que le va a enviar un telegrama laboral a la ART que va a tener los mismos efectos que una denuncia. En ese caso, una vez efectuada la denuncia, dentro de los 10 días la ART tiene que pronunciarse sobre si acepta o rechaza el siniestro. Si lo acepta, le tiene que dar al trabajador las prestaciones correspondientes para que recupere su salud y no tenga ningún problema en su salud. Y si la rechaza, únicamente tiene que ser por los motivos fundados en la ley, por ejemplo, como hablamos la otra vez, que sea una enfermedad que no se encuentre, una enfermedad o un accidente no se encuentre relacionado con el trabajo. Claro. ¿Qué sucede en la realidad? Que hay un sinnúmero de rechazos, un montón de rechazos que no tienen, que no corresponden. Es decir, la ART rechaza todo por lo general y después tienen que hacer un gran laberinto para lograr que la ART te lo reconozca. Primero en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y eventualmente de manera judicial. Pero bueno, si Bien. tienen la suerte de que la ART después de eso le reconozca el siniestro, lo que va a hacer es, si la persona necesita licencia, porque obviamente por el accidente, la enfermedad que tiene, no puede asistir a prestar su trabajo, el salario se lo va a abonar. El salario se lo tiene que abonar de manera idéntica como lo venía percibiendo, incluso si ese salario va teniendo aumentos durante el transcurso de la licencia, esos aumentos se les tienen que otorgar al trabajador. Y los primeros 10 días lo va a abonar la patronal, los días subsiguientes hasta la finalización de la licencia los va a abonar la ART. Bien. Y bueno, ahí les tienen que dar todas las prestaciones que correspondan para que una persona recupere su salud. Y una vez que recupera su salud, se tiene que reintegrar al trabajo, que obviamente te lo tiene que notificar la ART. Incluso cuando vos recuperás tu salud completamente, puede ser que la lesión que has tenido producto del accidente o de la enfermedad te deje una secuela incapacitante. En ese caso, si tenés una secuela incapacitante y es de carácter permanente, que por lo general sucede, por lo menos en la mayoría de los casos que hemos visto, lo que te corresponde es una indemnización que está establecida en la ley, con determinados parámetros que tienen en cuenta tu salario, tienen en cuenta tu edad, tienen en cuenta el porcentaje de incapacidad y eso genera un monto indemnizatorio. ¿Qué problemas podemos encontrarnos? Nos encontramos, como les dije recién, con un montón de rechazos infundados por parte de la ART o mal hechos, con un montón de altas médicas cuando no corresponde, cuando la persona tiene que continuar con el tratamiento, e incluso con porcentajes de incapacidad disminuidos cuando las personas tienen porcentajes de incapacidad, o con indemnizaciones que después, al no determinarse la incapacidad, tampoco se abonan las indemnizaciones. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que se estableció un sistema de reparación con seguros, cuando esto debería haber estado en el marco de la seguridad social. Los empleadores deberían haber aportado al Estado o a un sistema que no tenga como fin el lucro para darle la salud que le corresponde a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos empresas viendo la salud de los trabajadores. La empresa ve que se puede ahorrar 2 pesos no brindando las prestaciones correspondientes, teniendo médicos que dan el alta infundada. Entonces, bueno, tenemos un sistema que desprotege totalmente a los trabajadores, solamente por pensar en el lucro de estas ART que tienen facturaciones anuales multimillonarias. Mire, claro, sí. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Bien. Siempre cualquier duda que tengan, porque es un sistema bastante complejo, les recomendamos que recurran a un abogado y que se puedan asesorar y que nunca den por perdido un montón de derechos que tienen cada vez que sufren un accidente o que tienen una dolencia. Muy bien, Mauricio. Más que claro estuvo, ¿eh? Le agradecemos muchísimo por esta columna que siempre es muy bien recibida. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Les mando un abrazo y saludo a la audiencia. Muchas gracias, un abrazo grande.